Sí, sí, tenemos novedades. Finalmente se hizo el peritaje. Celeste Alve, FM Comarca Andina, ¿qué se puede decir del peritaje? Ante todo, que el peritaje se hizo después de 8 días. No es un dato menor, ¿no? Se ha dilatado bastante la cuestión aquí en Bolsón, pero bueno, llegó y desafortunadamente, tal como lo sospechábamos, se confirmó la intencionalidad del incendio.